Jonah 3717, el podcast informático en el que hablamos de GNU Linux y otras tantas. ¿Y tú? ¿Te unes? Muy buen día a todos, espero que estén todos muy bien. Este es un nuevo episodio y quisiera empezar pidiéndoles disculpas por el tiempo que he dejado abandonado el proyecto, pero estamos de vuelta y a partir de ahora espero que con mucha más concurrencia podamos compartir contenido. Bueno, todo este tiempo que ha pasado he estado haciendo algunos cambios. El cambio más grande es obviamente este, en el cambio del nombre, el cambio de la web, y me parece que no hay mejor manera de empezar este episodio, que es el primer episodio, por cierto, de la segunda temporada del podcast. Creo que no hay manera de volver que contándoles un poco sobre el cambio en el proyecto y el desarrollo del mismo. Ahora, ¿por qué el cambio? Bueno, esto empieza porque yo desde el principio había pensado en una web propia, es decir, una web diseñada por mí y alojada en un host en la que yo pueda hacer y deshacer a mi gusto. DiasGeek era una web desarrollada en WordPress y bueno, ustedes, para los que conocen WordPress, es un servicio en línea que nos permite desarrollar, crear nuestra web, un blog o algo así, y publicarlo. Te ayuda mucho porque es muy sencillo de usar y es muy fácil de aprender si es que no has usado antes un servicio como esos. Entonces es muy bueno. ¿Para qué? Estaba bastante cómodo y no tenía ningún problema con eso. Pero yo siempre quise un proyecto desarrollado por mí mismo. Y ahí el detalle. Empecé a desarrollar la web que lanzamos hace poco, Jonah3717. Y entonces es cuando se me ocurre el cambio del nombre. ¿Y cómo es que eso se me ocurrió? Pues en mis redes sociales, todas mis redes, el usuario es el mismo en todas mis redes, Jonah3717, excepto en Instagram, que es Jonah.3717. Pero va de lo mismo, ¿no? Entonces, la idea para el nombre de la web simplemente viene de ahí. No es que le haya puesto mucha imaginación. Yo solamente agarré el nombre de usuario que tengo ya en todos lados. Pero bueno, tampoco es que sea muy creativo. En todo este tiempo, en realidad no se me había ocurrido cambiar el nombre de la web. Se me ocurrió sí darle un nuevo diseño, crearla toda desde cero, pero no se me ocurrió hacerle el cambio del nombre. Sin embargo, mientras estaba desarrollando la web, pensé que siendo un nuevo proyecto, un proyecto que se iniciaba desde cero y un proyecto totalmente distinto, merecía tener un nombre completamente distinto. Es un nuevo proyecto, pero vamos a seguir compartiendo el mismo contenido. Vamos a seguir con la misma dinámica y vamos a compartir el mismo contenido, siempre hablando sobre software, de vez en cuando de tecnología, alguna que otra cosa del Internet de las Cosas y de ese tipo. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre cómo fue el desarrollo. Realmente yo no esperaba conseguirlo tan pronto. Nunca llevé HTML, nada de CSS, mucho menos JavaScript. Antes de continuar, disculpen, no sé si se escuchan los truenos, es que justo empezó a llover, pero bueno, Vamos a seguir. Igual luego escucho el audio y si veo que hay mucho ruido, entonces ya no lo subo. Bueno, como les decía, nunca llevé esos lenguajes de etiquetas. La verdad, siempre me interesó. Me parece que era un proyecto que siempre quise desarrollar, que siempre quise hacer. Ahí hay un trueno. Bueno, ya. Pero nunca concluí porque la mayoría de veces que empezaba no llegaba ni a mitad del proyecto y lo dejaba ahí, lo dejaba de lado. Muchas veces porque no había el tiempo, otras veces porque simplemente me daba flojera y siempre lo vi como un poco complicado porque tenía que aprender de HTML, tenía que aprender de CSS, tenía que aprender de JavaScript y se me hacía un mundo tener que aprender tanto. Sí, fue por flojera, la verdad. Pero siéndoles sinceros, una vez que uno va viendo cómo es, de qué va, no se hace tan complicado. En realidad es muy sencillo, mucho más sencillo de lo que parece. Es simplemente una estructura, otra hoja con los estilos, es decir, su apariencia, cómo lo vamos a vestir. Y una, si es que se requiere, con las animaciones que se van a utilizar o scripts para otro tipo de cosas. Es algo muy sencillo y la verdad, para mí, ha sido todo un logro haber terminado de desarrollar la web. Y claro, de todas maneras, siempre voy a estar tratando de mejorarla, de buscarle mejoras, de buscarle no sé, algo, tal vez algo no está bien, tal vez algo le puedo mejorar, algún errorcillo que le pueda solucionar, ¿no? Pero bueno, una vez que empecé con el proyecto y fui avanzando con él, fui viendo cómo se iba desarrollando, fui viendo cómo iba tomando forma. Me gustó y ya no iba a echarme para atrás, ya no iba a dejarlo de lado una vez más porque la idea era terminarlo sí o sí. Y me amanecí muchas veces porque sabía que si lo dejaba ahí al día siguiente de repente ya no iba a seguir con el desarrollo o ya no iba a seguir investigando un poco más para aprender y esa no era la idea, ¿no? Entonces, sí, me he tomado algunas amanecidas, pero es algo que ha valido la pena. Además, casi ni se siente cuando uno está haciendo lo que a uno le gusta. Y como les digo, una vez que va tomando forma, pues ya no se te hace más complicado, ya no se te hace más difícil el continuar con el proyecto. Ha sido una experiencia muy satisfactoria, muy bonita. Y pues para esto que sirva de lección, que si uno tiene un proyecto, pues avanza y no lo dejes de lado, porque tiempo hay, uno puede hacerse el tiempo hay, pero muchas veces lo dejamos con excusas o cosas así, ¿no? Después, cuando uno sí se mete de lleno, se da cuenta de que tal vez era mucho más fácil de lo que parecía, incluso se puede divertir mucho. Y disculpen, a veces me trabo, se me traba la lengua, pero es que no. Bueno, ¿qué les digo? Yo no escribo lo que voy a contarles antes de empezar a grabar, sino que les cuento todo lo que tengo en la cabeza según cómo va saliendo. Bueno, entonces más o menos así fue el desarrollo. Como les comenté, la página está desarrollada en HTML, CSS y bueno, tiene un poquitito de JavaScript para una pequeña animación. Es una página responsive, quiere decir que puedes verla en dispositivos móviles o en dispositivos de escritorio. Así que se adapta al tamaño del monitor o de la pantalla, ¿no? Está alojada en GitLab. Y escogí GitLab porque es un servicio que es de código abierto, nos permite crear proyectos privados o públicos de manera ilimitada. Ya empezó la lluvia, espero que no esté haciendo mucho ruido. Y es muy bueno, hasta ahora con lo que lo he venido usando, es muy práctico y ayuda mucho. Entonces la he alojado en GitLab y el código de la web está libre, tiene una licencia de Creative Commons para que puedan tomarlo y utilizarlo de repente para proyectos que ustedes tengan. Así que si desean darle una ojeada al proyecto, está en GitLab, es github.com/jona3717/jona3717.github.io. El nombre de la web es el último, lo que está al último, el nombre de la web es el nombre del proyecto. Así que, bueno, si aún no te has pasado por la nueva web que tenemos, te animo a que le des una ojeada y cualquier sugerencia, cualquier comentario que tengas, no te olvides que puedes comunicarte conmigo en cualquiera de los enlaces que están en mi web. Estoy en todas mis redes como Jonah3717 o, como dije al principio, en Instagram como Jonah3717, perdón, Jonah.3717. Estoy en Twitter, Facebook, aunque no entro mucho a Facebook, pero estoy en Twitter, Facebook, Diáspora, Mastodon, que es donde estoy más activo. Estoy también en Tumblr, pero eso es solamente como un blog que recibe las publicaciones de Instagram y de la página web. Y estoy también en Telegram. En Telegram estoy activo todo el tiempo. Tal vez me demore un poquito en contestar los mensajes, pero sí los leo durante el día. Así que si quieren enviarme algún mensaje, también me pueden encontrar en Telegram como Jonah3717 y el canal de Telegram para que te enteres de todas las publicaciones que realizo en la web o en el podcast o en el canal. Que bueno, por ahora el canal está un poco inactivo, pero pienso ya volver a retomarlo. Es Jonah3717 canal en Telegram. Así que bueno, chicos, espero que nos volvamos a escuchar. Y nada, cualquier cosa, también pueden ponerse en contacto conmigo vía correo electrónico por jonah3717@protonmail.com. Hasta la próxima. Chao, chao.